llegaron los animalitos. ¡Cómo no! Pachanga mundial, fiesta chilanga, forever worldwide. ¿Cómo no? Pues oye, y arriba la competencia. Pachanga mortal, fiesta chilanga, pachanga total. Y arriba la contingencia. Pues oye, oye.